Aquí continuamos la JR 2000 del Diablo Mix. Para mi gente que ya visitó el bar, si no lo han hecho aún, los invitamos. Este es el momento, dice el Diablo. Siempre juraste quererme, amarme y ahora te veo en otros brazos. Ah, ah, ay, qué dolor. Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura. Llorarás amargamente buscando mi amor. ¡Uy, Dios mío, señoras y señores! Para mis panas, los Vallardos, esta tarde. Buenas tardes, amigos. ¡Oye! Quiero ver dónde está mi gente esta tarde. Solamente para corazones sentimentales. Solamente para los que hemos sufrido por una traición. Los que prometemos no casarnos en este año. ¡Oye! ¡Sí! ¡Vallardos! A los grandes amigos auditivo, Visa y Payaso, todos los panas, Cachorro y todos los panas, hace tiempos atrás en la Super Mix, gracias. No pienso amor. ¿Quién sabe cantar? No dejes que vamos a cantar hoy. Me quedé sin ti. No volveré, no a vivir otra vez. Lo que saben cantar, oye. De tanto que te busqué. Para la gente sur de Quito, la gente de la Colmena también, buenas tardes. Según a toda su gente, chévere. Al Goyo, dice, a los panas. Esta tarde es locura de chupe. Mitad del mundo, centro del planeta. Y los panas, llama hueso, mis panas. Me dices que te ay, vas. Ay, ay, ay, escucha eso. Sí, esa música bien buena para mis panas también. Cuando he caminado 3, 11 de la mañana en la 25. Para el Pato Darwin, la gente de la 25, los panas. Para el Chamo Huesos, de parte del Chamo Darwin. ¡Pilas! Para el Chamo Huesos, de parte del Pato Darwin. Saludos grandes, los tiempos. La gente que sí sabe vacilar en la zona más pesada. En la 25, con Tocoyao, ¿sí o no? ¡Échale, mamá! Hacemos de esto un concierto. Hacemos de esto una fiesta total. ¡Échale! ¡Sí! ¿A quién le falta un disco compacto? ¿Quién quiere un CD? ¿Quién quiere un CD rapidito? Una damita, véngase. ¿A quién le gusta la música del Diablo Mix? La JR 2000 desde la Super Mix. Véngase para acá, le voy a regalar un disco compacto. ¿Tenemos otro disco? ¿Sí? A la damita de azul. Ya le doy a usted, ya le doy a usted. ¡Cantamos! Te amo demasiado. ¿Sí o no? Nací para adorarte. ¡Sí! Te amo. Esas mujeres como saben cantar, ¿eh? Desgraciado. Nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. ¿Cómo dicen? De Abelardo para todos sus panas bien borrachos. Los que se enamoraron con estos discos. Los que hicieron el amor con este tema. Oye. Vamos a cantar, dice. Salud, gracias a la gente del sur de Quito, la Colmena. La gente del Rey de la Chicha. Dice Orlando, toda la gente chévere. Salud, grande, ¿eh? Vamos a cantar, dice así. Amor, ¿cómo? Quizás lo nuestro tenga que acabar. Yo prometí no volver a enamorarme. Dice, nunca antes yo sentí. Vamos a cantar eso. Sur de Quito. Los besos, el calor. Oye, me hiciera comprender. Un saludo grande a la gente de la liga también. ¿Cuánto vale? A los agentes metropolitanos que nos visitan en esta tarde. Saludo grande. Buenos días, mi vida. Buenos días, mi amor. ¿Has estado bien? Más o menos. Llegaste tarde ayer. JN 2000 es el Diablo no Mix. No importa porque te quiero. Mix. Mi amor. ¿Cómo? Te quiero. ¿Cuántos se enamoraron a su novia con estos temas? ¿O cuántos estuvieron despechados y recordando a esa mala mujer? Porque el amor existe. Porque el amor llegó a tu vida, a tu corazón. ¡Échale! Háblame de ti. Andamos. Cuéntame. Es de tu vida. Sabes tú muy bien. Y ahora aquí vamos a empezar a hacer canciones. Que yo estoy convencida. Ay, Dios mío. De que tú no puedes. Cuando tenía 15 años, el Diablo Mix se enamoró. Hace 15 años. Siempre volverás. Oye, una y otra vez. ¿Dónde están los enamorados en la mitad del mundo? Chamo Huesos y su gente. A la gente de los Vallardos. Siempre volverás. A la gente solitarios del Inca. A los panas en la 25. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están. Porque ustedes se lo merecen. Porque la música es para ti. Vuelve. Se compuso pensando en todos ustedes. ¡Oye! Se hubo uno de los grandes en el sur de Quito. No tan siquiera verte, por favor. Vuelve. Vuelve. Te fumo como un ay, ay, ay. Sin llorar. Sin llorar. Para pegar la mente. Y aunque le mienta a la gente, oh, tú me hace falta de carácter urgente. Vuelve, vuelve, que no es lo mismo. Oye, sentí que caigo en este abismo. ¿Dónde estamos, Vallardos? Solitarios. Ayúdame tú. La 25. Y si no vuelves. Ole. Duele, como duele. Si alguna vez te enamoraste de alguien, duele, si, tú llegas, si alguna vez no si fuiste correspondido, vas, duele tanto que me cuesta decir. Oye, lo que siento por para el Goyo y todos sus amigos, la gente de la colmena, saludo grande también. Ah. Y es que cuando el Diablo Mix en sus tiempos en la colmena. Al igual que el rey de la chicha, dice Orlando. Como dice una tarde maravillosa. A los panas que antes en la colmena lo seguían al Diablo Mix a los tiempos, a los años. JN 2000, aquí estamos. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Chamo Huesos. Le doy gracias. El norte de Pichincha. En la Moraleja Discoteca. En esa de Loco Fabio y estuvimos haciendo semana tras semana. ¿Cómo? Con mi canto activado. Ustedes tomen lo andado. Gracias. Que soy, soy. ¿Dónde estamos, André de Pichincha? Voy. Le doy gracias a Dios. Eso. Por hoy estar donde estoy. Es el azor. ¡Ah! Onda Vacile, discoteca esta tarde, señores, señores. A la gente de San Carlos de Yaruquí, saludo grande a los panas que hemos estado también en esos puntos, en ese sistema de encuentro y música. Saludos con ustedes. Se lo voy a dedicar. Muchas gracias. A ustedes, mi público. A mi familia. Buenas tardes, Onda Vacile, discoteca. Gracias a todos mis colegas de la música. Y porque los hombres nos conservamos vírgenes. ¡Oye! Y a todos los que están pensando tirarnos. Una tarde impresionante. Una tarde fenomenal en Onda Vacile, la zona rosa de Quito. JR 2000, DJ Diablo Mix. La JR 2000. Yo no me quise enamorar. Sí. Viene. Porque en la zona rosa se lo merece. La animación de Loco Javi. En las mesas dice el Diablo Mix. Bien. Órale. Yo te miro y se me corta la respiración. La respiración. ¡Sí! Cuando tú me miras se me sube el corazón. Oye, ahí está, sí. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¿Cómo dice? Bailando, bailando, bailando, bailando. A la gente más aguñada de los 25. La gente más aguñada, se lo grande. Bailando, bailando, bailando. ¿Cómo bailan estas chicas, ya? ¡Pítale! ¡Everyone! Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. No lo puedo más, oye. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Señoras y señores, hombres y mujeres, vamos a bailar esta tarde, porque tú te lo mereces, esto son los vaciles. Oye, eras una princesa hasta el día de hoy. ¿Cómo dice? ¿A quién le gusta eso? ¡Oh! Señoras y señores, échale. Gente de la colmena. ¡Wow! ¡Wow! A la gente de Bomaski, la mitad del mundo, se lo grande. Échale bien balante, échale bien balante, échale bien balante, échale bien balante esta tarde. Onda Vacile, discoteca, señores, señores. ¿Para qué más, papá? La gente de la 25. ¿Dónde está la gente de la 25? Levántame esa mano, vacila ahí. ¿Dónde están Bayardos? ¿Dónde están Solitarios, el Inca? Échale. A la gente de San Carlos de Yaruquí. Échale. ¿Cómo? Everybody. Como a las 3 de la mañana voy a empezar a joder. Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter. Este niño es Nicky. Hoy voy a beber y sé. ¿Cuántos vamos a beber esa tarde? Los de que de aquí se van. ¿Dónde está la gente que de aquí se va a seguir chupando? Para el chamo payaso. Saludos a la gente de la colmena. Chamo payaso, saludos grandes, ¿eh? Échale, papá. Esa es la gente ahora en la colmena. Muy bien, échale. Vamos. JR los fines del Diablo Mix. Oye, te quiero comer esta tarde y noche. ¡Wow! Solamente los enamorados. ¿Cómo le cantas? Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro. Porque tú te vas sin mí. Oye. Hasta eso estabas, ¿no? Orlando. Hasta eso estabas. Hasta que ya llegue tu camisa de fuerza. Hasta que llegue tu freno de mano. Ya ni cómo, ya no hay chance, ya nada. ¡Échale! ¡Solitarios esta tarde! ¿Dónde están los chamos solitarios? También échale ahí. ¿Dónde están las chicas más sexys? ¡Qué chaval! Qué buena esa, ¿eh? Nadie quiere bailar. A la Agencia Nacional que se dio cita esta tarde. ¡Uy! ¡Baile! ¡Viene! El estilo único, Onda Basile, discoteca. ¡Viene! Diablo Mixta JL Swing. 27 años. Historia y tradición. Desde la Biblos, desde la Gaby, desde Canela, desde la Pirámide Sonar, desde la Fábula Discoteca, el Diablo Mix. ¡Viene! ¡Y! ¡Ay, prima! Quiero ver cómo lo mueves eso. Te echamos lágrimas para echamos pejotas. Y para toda la gente chévere y arujía. ¡Viene! ¡Ay, ven, bailalo! ¡Ay, prima! ¡Ay, ven, gózalo! ¿Cómo dice? Parte espacio en la tarde. Sí, señoras y señores, ya saben que yo ya me cabré ya. ¡Qué chicha madre! Vamos y caballeros, a los ranas de Yaruquí, a toda mi gente. Oye, yo sí me emborracho. Para ti, mami, del bar del calibre 30. La reina del bar es el hombre grande, ¿eh? ¡Sí! Los que estamos en juicio. Échale. ¿Dónde está mi gente chifladora también, ah? ¿Dónde está mi gente que lo usa eso? Échale. Ahí está la Mari. A la gente que lo usa eso. Everybody. Everybody. Bonito. Te queda muy bien, oye. Muy bien. ¿Cómo hice eso? ¿Ya llegó el Anthony comprando cerveza o todavía? Aún no viene. Oye, Anthony, vamos a cobrarte el doble por ese chiste, ¿ah? Pilas. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, sí. Señoras y señores, hoy por hoy voy a ser como el presentador de Miss Universo, por favor. ¿Dónde están los campeones de la liga? Ay, perdón, me equivoqué. ¿Dónde están los campeones del MLN? Arriba la mano. 1, 2, 3. ¡Ay, ay, ay! Por favor, mis disculpas. Mis disculpas. Yo asumo la responsabilidad. Yo no quise decir eso. Perdón, es que leí mal, lo siento. Rey de la chicha, dice Orlando, se lo grande. Sur de aquí, toda la gente de la colmena, también Goyo. ¿Qué se la sabe esa? ¿Cómo? Esa cruel traición. Ay, ay, ay, eso sí que dolió, oye. Ya hablamos. Traiga más cerveza. Quiero tomar. Oye, traiga más licor. ¿Dónde está mi gente? La mitad del mundo. Chamo Huesos, su gente, su allá. Salón anda mi pana. Chamo Huesos, toda su gente. Muy bien, échale. Ponta en los tíneles el diablo. Quítame la vida. La animación en loco Javi. ¿Para qué más, papá? Por un mal amor. Vamos oficial. Como dice, una vacina, un instante que no te veo. Mari, que yo. Oye, la chica de los ojos más bonitos esta tarde, ¿ah? No lo vuelvas a querer. Ay, Dios mío. Olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Para el pana que viene por primera vez en la onda, vacile. ¿Dónde está la damita también que viene por primera vez en la onda, vacile? ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Échale! ¿Dónde está mi gente chichena? ¿Dónde está mi gente? Mi gente chévere esa tarde, esa tren. JL 2000. ¡Ahí te va! Para Blocky 10-12. Yo lo grande, ese por aquel hombre más mandarina del universo. Sí. Vamos a bailar, vamos a gozar, dice. Sentimiento. Para la gente que viene desde el sur de Quito, ¿ah? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están mis panas del Inca? ¿Dónde están los panas de Selica? Ah, ya los grandes solitarios. ¡Échale! Para el hombre que ya no puede hacer nada esa tarde. Ya tocó. ¿Cómo dice? Bueno, como estamos en familia, como estamos de gente chévere, como no para los panas, la gente, los casietes de la colmena, eso es lo grande de los panas también, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, papá, eso está bueno! JL 2000 es el diablo, en la onda vacile discoteca, pa' que bailes. Una vez más dice, contigo yo aprendí. Échale. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Vacílame esa mano, señores. Para el Che Hugo. Estamos ahí en las secas, ¿ah? Macho, macho, mijo, que aquí todavía falta. ¿Cómo dice? Los que nunca nos vamos a casar. ¿Dónde está la gente que está en contra del matrimonio? Con la mano arriba, dale, dale, dale, dale. Ahí. El hombre que nunca se va a casar, Blocky 10-12. Pero sí se va a casar con Gaby Siusi. ¡Oye! ¡Y! ¡Buenas fiestas esta tarde! Ya se va el Anthony, todavía no. ¡Uy! ¡Corazoncito! ¿Cómo está mi gente? ¡Uy, ay, ay! ¿Dónde está San Carlos de Yaroquí? ¿Dónde están la gente chévere de Yaroquí? Se lo grande, ¿ya? ¿Eh? A la gente de los ranas. Son los grandes, los panas, los ranas. Muy bien, a los tiempos. ¡Sí! Porque la música y la chicha es lo que está sonando. Porque el estilo que a ti te gusta es esto, papá, esto. Diablo Mix, JL 2000. El loco Javi. ¡Échale! Señoras y señores, cógele la cintura a tu mami. ¡Dale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Onda Vacile Discoteca, señores! como dice la chicha, como dice suavecito, viene, vamos bailando. Ahora sí, Che Hugo, si así como animas bailas, oye, completo. Si así como animas bailas, oye, buen provecho. ¿Cómo está mi gente? ¿Dónde está la gente de la colmena? ¿Dónde estamos en la colmena? Buenas tardes, échale. Eso. Para el bollo y todos sus panas. Esa tarde aún no vacile, ¿sí o no? Hazlo bien. Porque la cumbia, cumbia, que está bien buena. Vamos a chupar esa tarde. Sí, señores. El Diablo Mix. El hombre que en su vida le han puesto los cachos. En su vida le han puesto los cachos al Diablo. Él solito se los pone. Y de colores para que vea mi gente. Él es el rey de los cachos. ¿Cómo dicen? Llegó la fiesta cumbiamera. Una vez en la playa en Mahahuán. Iremos todos con... ¡Qué calor, Dios mío! ¡Uy! Los que ya están sudando hasta las... Por favor, sirva esa cerveza heladita para que no les sude mucho. ¿Dónde está mi pana? La gente de la 25. La gente de la 25 esta tarde, échale. ¡Sí! Para Chama Huesos y toda la gente. Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Sigan bailando. ¡Qué calor, Dios mío! Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con ¿cómo amor. Dice? ¿Dónde está la chica que vino soltera esta tarde? ¿Dónde está la damita que vino soltera? ¿Ah? ¿Cómo lo baila una moza? ¿Seguro que vino soltera? ¡Sí! Va a presentarla a mi hermana, DJ. ¡Oh! Para el rey de la chicha y su gente. El rollo, todos los amigos, la gente de la colmena. Cuéntale. Ya vino, dice ya Antonio, o no todavía. Chévere. Avisará mi tiempo, Antonio. Movimiento en cadera. Oye. Oye, una cosita. Una cosita sí te digo. Una cosita sí te digo, rey de la chicha. Oye, casi, casi te digo mandarina. ¡Sigue! ¡Ah, ¡oh, rica cumbia! ¡Chicha! ¡Ahí! Oye, qué pena para los fans. Porque algún día dijeron, yo quiero ser como él. Pero hasta ahora se dieron cuenta. ¡Bien así! Para el hoyo, la gente de la colmena. ¿Dónde estamos los ranas? Échale, papá. A las 6 de la mañana me vacilo. A las 6 de la mañana me despierto. A las 6 de la mañana me vacilo. A las 6 de la mañana me amanezco. Vayan preparando el sancochao o preparen un levanta muerto. Vayan preparando el sancochao o preparen un levanta muerto. El Diablo Mix, el hombre de los cachos. El hombre más traicionado. Sí. Señoras y señores, ¿quién quiere mover ese cuerpecito bien rico? ¡Sí! Señoras y señores, vamos a bailar. Y nos fuimos hasta abajo. ¡Sí! ¿Dónde está Chamo Lágrimas? ¡Échale! El de Yaruquiza, no, no, la que estamos. Vamos a cantar eso. Sí. Vamos a bailar también. Oye. Para echarnos pejotas, un saludo grande. Gente de Aruki City. Muy bien. Como dice, no puedo. Oye, si se entera mi morena, Dios mío. Esta casa es en la zona rosa, se llama Onda Basile. Oye, si te vas a bailar a la Onda Basile, llámame, dame una llamada. Viene otra vez ese. ¿Dónde está mi gente soltera esta tarde? La gente soltera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso. Cachorro Junior. Los amigos también. Desde que no estás. Dame, dame una llamada, amor. Mis días son. A la gente de la colmena, ¿ves bien? Los que prometimos no volver a llorar por esa mujer. ¡Sí! ¡Qué buena fiesta esta tarde! ¡Onda Basile Discoteca! ¡Cortesía del Diablo Mix JR 2000! ¡La animación de Loco Javi! ¡Bien ahí! ¡Para Heine Sur! ¿Cómo dicen? ¡Para el Loki Disoce! ¡Y! Se la sabe Isa. La ocasión. El arco iris también cambia de colores. No sé si queremos saludar a los fallardos, el comité del pueblo también. Saludos grandes. ¿Dónde está la gente del comité? ¿Dónde estamos, fallardos? Saludos grandes a los panas, a los tiempos. Muy bien. Algo más sexy todavía. Lo dice su JN 2000 en vivo. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. ¿Cómo? Baila, Blocky 10-12. Y a esa hora es hora de que dejes de ser bandarina. Dice eso. Sí. Eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder. Dios mío, qué calor. Sueño, tú eres mi sueño. Que nadie Anthony ya se emocionó. Entre tus sueños, yo quiero enamorar. Chévere, pilas, entonces, estamos listos. Saludos grande, Anthony, ya está por acá. Qué bueno, ya por ahí vamos a hacer la pausa. Y dar los suerte a mis panas voy también. A tomar veneno para olvidarte. ¿Cómo está mi gente? Los que vienen por primera vez a la onda, vacile. Vacila mis hermanos ahí, dale. ¡Sí! Los que nunca nos vamos a casar, los que decimos no al matrimonio, no. Los que estamos en contra del matrimonio, Blocky. Que el de chifladoras a las huevas, esto es Diablo. JL 2000. Vamos a cantar, bien bonito. Mujeres que nos querían ver a tus pies. ¿Cómo? Otra vez. Yo. Ay, ay, ay. Y toma. Toma. Toma. Él es el Diablo Misa, JL Osmin. La animación es Loco Javi. Toda mi gente esta tarde. Onda Vacile. Uy, ay, ay. Gracias a mi padre, a la gente de la colmena. A los ciegos. Chévere. Esa es la onda. Para esa princesa. Para la secretaria calibre 30. Échale. Contigo aprendí tantas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que sufrir, que llorar. Sí. Contigo aprendí tantas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que sufrir, que llorar. Tú me enseñaste de ya todo. Ya está, con el tiempo, el Anthony. Fuiste tú mi amor primero. Esa pila, su higiene, mi pana. A los ciegos, por favor, échale mamá. Aquí se viene. ¿A quién le gustan esos temas? ¿Quién se acuerda de esto? De esas discotecas. Yo no, que bien buenas. Tengo una pena en el alma, mi amor. ¡Sí! Échale. Vamos a cantar. ¿Quién se la sabe esta? Como seres, el señor y Diablo. A la gente del centro comercial Montufa, el cielo grande, ¿eh? Hay que tener cuidado, pilas con las facturas, ¿eh? Pilas, pilas. Se viene el caos, dice Anthony, desde la provincia de San Golpí City. Ya le damos luz verde, ya le damos luz verde. Bueno, ahí nomás. JL 2000, DJ Diablo Mix. Comunícate al 2467-584.